Hola Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola Paula, Camila, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad que muy expectantes. Mucha gente escribía Fede acá a la radio preguntando cuándo se volvía al mercado, porque hubo como una confusión también con la Con feria la feria agroecológica. agroecológica, que preguntaban que si ya había vuelto, que habían escuchado. Así que muy esperada de vuelta a este mercado. Sí, la verdad que por lo menos uno lo que ve es que primero en esa demanda lo que había también es una necesidad de la población, pero también un apego ya de la población con el mercado, ya una utilización, digamos, de ese espacio para la vida cotidiana que la verdad que nos pone contentos porque significa que el espacio sirve, que se lo apropió el vecino y la vecina y que la política pública que pensó el intendente junto con Carmina y que empezamos a trazar de poder tener un mercado municipal que pueda vender productos de calidad a buen precio, bueno, sirvió, digamos, de alguna manera. Entonces, para nosotros eso nos pone muy contentos y creemos que es un camino muy importante donde el municipio y que es una línea de gestión muy central, digamos, para Luciano y en la gestión y que nosotros realmente estamos muy convencidos de que es así, de que un municipio que no solamente trabaje con el tema de los servicios básicos como son el agua o las cloacas, el barrido, la limpieza, que son servicios fundamentales y que son importantes que el municipio los cumpla y bien, pero también es importante que el municipio pueda meterse en el tema económico, ¿no? Hoy la situación económica es una situación muy compleja y que un municipio esté tratando de acompañar a esos vecinos con una iniciativa que a veces no le cambia el total de la vida a los vecinos, ¿no? Pero sí que sirve en la vida cotidiana, bueno, es muy importante y le acerca a productos de calidad con precios realmente populares, con productores locales que pueden estar comercializando ahí y pudiendo vender sus productos, digamos. Todo eso para nosotros realmente nos pone muy contentos y creemos que es un beneficio y una sinergia muy importante para Santa Rosa y la economía local, ¿no? Y también, Fede, en esto que decís de productos, ¿no? A un precio, productos de calidad y a un precio razonable, y también que distintos productores y productoras puedan, ¿no? Insertar sus productos en el mercado, ¿no? Un poco esta economía circular, ¿no? Y de que la gente encuentre productos de aquí de nuestra ciudad o de la provincia en este mercado que, como vos decías también, tiene mucha demanda y hay mucha gente. Y de hecho, vos y otros funcionarios y funcionarias han estado cada sábado allí acompañando también. Sí, generalmente a los productores de verdura, de cerdo, de pollo, bueno, los distintos productores de alimentos, el punto donde tiene alguna dificultad es en la comercialización, digamos. Eso siempre es un problema y el mercado realmente vino a darle una mano en eso a los propios productores, pero también a eliminar la intermediación y de ese punto de vista a darle también una solución o un acompañamiento a los vecinos, no solamente a los productores, digamos. Entonces, se encuentran productores y vecinos y pueden comercializar de manera directa. Entonces, el productor de cerdo, digamos, puede vender su producto directamente al vecino que lo lleva a su mesa y eso hace que la intermediación no esté y eso hace que se bajen los precios, ¿no? Y además, como vos decías, son productores locales, algunos, otros son más regionales, pero genera, bueno, esto que te decía, una sinergia importante. Y además, como siempre, vamos a tener las verduras del mercado central, Eso, sí. que son verduras que bueno, que vienen a precios realmente muy, muy populares. Y si querés, te cuento alguna de las verduras con Por alguno de los favor. precios, como para que sepan los vecinos. Sí. Vamos a tener papa y cebolla a 150 pesos el kilo. Esto es importante que sepan los vecinos que van a poder llevarse hasta 3 kilos por persona. Recordemos que el mercado es un mercado minorista y el mercado mayorista está, digamos, en camino de construcción con fondos provinciales. Pero al ser un mercado minorista, la idea es que, bueno, que cada uno de los vecinos pueda llevarse sus 3 kilos de papa o de cebolla, o bueno, o menos si quiere, digo, pero hasta 3 kilos. Y también vamos a tener palta a 800 pesos el kilo, zucchini a 150 pesos el kilo, tomate perita a 180, remolacha a 120, sandía a 100 pesos el kilo, banana a 250 pesos el kilo, manzana a 450 pesos el kilo. Y también vamos a tener realmente una oferta muy importante en lo que tiene que ver con carne vacuna, porque vamos a tener precios que están por debajo del Acuerdo Nacional de Precios de Asado, como son la tapa de asado, que va a estar a 1.090 pesos el kilo, el matambre congelado, que va a estar 1.290 pesos el kilo, y el asado especial, que va a estar 990 pesos el kilo. Esos son precios realmente que están por debajo del Acuerdo Nacional del precio del asado, y creemos que son precios más que interesantes para que la población se acerque y pueda llevarse estas ofertas. Ajá. Además, también vamos a tener, como te decía, carne de cerdo, que vamos a tener ahí carne picada, 2 kilos por 1.800, medallones, hamburguesas y milanesas de cerdo, vamos a tener 3 kilos por 2.500 pesos, esto todo de producción local, de realmente muy buena calidad. Y también vamos a tener ofertas de pan, que vamos a tener a 270 pesos el kilo, el maple de huevo, que lo vamos a tener a 750 pesos el kilo el maple. Bueno, y además vamos a tener ofertas de jabón líquido para la ropa, también de una empresa local, de 1.000 pesos los 5 litros de jabón líquido, y lavandina los 5 litros, 500 pesos. Esto, ya te digo, la empresa productora del jabón líquido, la lavandina y otros productos de limpieza es también local. Digo, para nosotros es muy importante el acompañar a estos productores locales, y vamos a tener además, que es importante para la gente que por ahí son del sur o del sureste de la ciudad, que a veces le queda muy atrás mano el norte de la ciudad, por ahí la gente del norte le queda más cerca el mercado, ¿no? Uh-huh. Bueno, para la gente del sur o del sureste vamos a tener dos líneas de colectivo que van a estar saliendo del barrio Los Hornos a las 8:30 y a las 10:50, y van a estar llegando al mercado a las 9:20 y a las 11:40. Esos colectivos que llegan van a estar esperando 40 minutos y luego van a volver para el barrio Los Hornos. En ese caso es la línea 4. Bien. Y después vamos a tener la línea 7, que va a estar saliendo a partir de las 8:30, y va a llegar al mercado a las 9:20, y va a salir a las 10:50 también, y va a llegar a las 11:40. Uh-huh. Como en el caso de la línea 4, va a estar 40 minutos esperando en el mercado para que los vecinos puedan hacer las compras y, bueno, volverse en esa línea a su barrio. En eso, es importante decir que esta línea 4 y la línea 7 van a tener adelante una identificación que dice Mercado Municipal. Así que, bueno, eso, el vecino que sepa que puede además también trasladarse con el colectivo, poder comprar los productos, subirse al colectivo y llevar las bolsas de los productos que hayan comprado en el colectivo y poder hacer las compras realmente tranquilos y acompañando, digamos, a los vecinos y vecinas que de alguna manera, digamos, nos venían planteando que le quedaba lejos, que el mercado estaba a distancia. Bueno, hay una posibilidad que es con el ente municipal de transporte, que fue una política pública desarrollada también por el municipio. Bueno, en esto, al servicio de que los vecinos puedan comprar en el mercado municipal, como decíamos, a precios populares, productos de calidad y de la economía local, ¿no? Fede, importante decirles a la gente que tienen que ir con tiempo, ¿no? Porque generalmente se arman mucha cola de gente que va, inclusive esto abre a las 8 de la mañana, ¿verdad? Sí, vamos a abrir desde 8, está bueno que me lo planteaste porque creo que no he dicho el horario. Vamos a abrir a las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Sí, tenemos generalmente la cantidad de población que va, es importante y se generan colas. Nosotros igual estamos viendo la manera de que se produzcan las menos colas posible y que podamos ser lo más eficiente posible en la atención. Vamos a tener 8 cajas funcionando al mismo tiempo y 8 balanzas al mismo tiempo, o sea, le vamos a dar la mayor velocidad posible, pero entendemos que la demanda es mucha y que seguramente un poco de paciencia van a tener que tener, pero creemos que es importante porque acompaña a los vecinos con estos precios y me parece que esa es también, digamos, la demanda, ¿no? Además, me parece que además de la espera, digo, es importante esto de acompañar el mercado, porque es una política pública que vino para acompañar sí. a los vecinos, digamos, ¿no? Mm. Me parece que desde ese punto de vista también. Totalmente, totalmente. Y está bueno esto, ¿es de 8 hasta qué hora va a estar abierto? De 8 de la mañana a 13 horas. Bien. Abrimos, van a estar, como te decía, va a haber, bueno, también tenemos pastas, fábrica de pastas, chacinados, lácteos, como te decía, cerdo, bueno, seguramente estoy olvidando algo, pero hay un almacén de secos, hay además miel, bueno, la cámara de panaderos con todo lo que es panificados, y bueno, después lo que decíamos de las verduras y la carne, ¿no? Uh-huh. Muchas ofertas y diversificadas. Una pregunta, Fede, ¿el medio de pago es efectivo, se acepta débito? No, hay todos los puestos tienen débito, y uno puede pagar con efectivo, débito, eso no hay ningún inconveniente. Todos tenemos los puestos con internet, así que tienen los postnet funcionando para poder cobrar con débito. Fede, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, de más está decir que bueno, lo vamos a estar recordando todo el tiempo hasta mañana, que realmente es una novedad que está muy esperada por la gente, repito, así que está buenísimo que ahora hayan agregado también el tema de los micros, y que se vayan sumando para que puedan seguir accediendo cada vez más personas a este mercado municipal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, es fundamental para nosotros poder comunicarlo y llegar a la población con esta información, así que muy importante que podamos difundirlo a través de ustedes, y bueno, le agradezco por eso. Un abrazo. Abrazo grande.